Hablaremos de las tentaciones de los ascetas. Ya hemos hablado de estos ermitaños que se retiraban al desierto y que ya en los primeros años de la Edad Media trataban de establecer una comunión con la divinidad a partir de la renuncia a casi todos los estímulos terrenales. Ahora bien, el diablo, al ver la virtud de estos hombres, los tentaba con la intención de alejarlos de la virtud, naturalmente. Como sabemos, el diablo suele asustar con el horror. En este caso lo hacía para que los anacoretas huyeran de la vida piadosa. Se presentaba muchas veces como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas aventuras, muchos enfrentamientos con el diablo, aquellas que luego pintara Hieronymus Bosch, el Bosco. Parece que una noche una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Cuando los muros de la caverna donde apolillaba el santo se resquebrajaron, los demonios entraron desprolija y tumultuosamente y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros y serpientes. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna, sin salir, sin hacer caso. Parece que después de cada asalto del diablo, el santo quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Ahora, si bien esto era lo clásico, después empezaron algunas apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora, de mujeres jóvenes. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual. Sí, es. Se trata del desierto. Ya cruzarse con alguien. Ya cruzarse con alguien allí. Y encima es una muchacha. Es rarísimo. Antonio siguió el camino y no dijo nada, pero desde el principio estuvo seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad es que no se especifica si la mujer era el diablo o si se trataba de una peregrina cualquiera, pero el profesor Lacarrier dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio, en tanto que asceta, todas las mujeres eran el diablo. Así que no vale la pena distinguir entre el diablo verdadero o el diablo hecho mujer. Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo lo siguiente: vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. No quisiera tener este biógrafo. O mejor dicho, sí. Pero esto también tiene una moraleja. Seguramente es esta. Si yo dejo pasar a todas las mujeres en el desierto, llegaré fuerte y con dientes a la muerte. Aunque tal vez uno prefiere detenerse a saludar a las chicas que pasan por el desierto, por este desierto que es nuestra vida, ¿no? Hablemos ahora de la tentación de San Pachón, que es la que más me gusta, porque sufrió una tentación que provenía del pasado. San Pachón llevaba 40 años en el desierto y no pensaba más que en su salvación. ¿Qué iba a pensar? Un día comenzó a atormentarlo un recuerdo y escribió: un día, habiéndose presentado el diablo en la forma de una joven etíope a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo a la etíope, ella desapareció. Qué grande, ¿eh? Qué lindo decir eso. Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después de aquel cachetazo, despedía mal olor, un mal olor, una pestilencia que ni él mismo podía soportar. El sentido poético de esto es más bien extraño, ¿no? Pero Sí, es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos conducen a lugares de los que no podemos salir, nos empuja hacia una patología pecaminosa, cuando no hacia la locura. Los fantasmas del pasado son los peores y los únicos que existen. Fantasmas del futuro puede haber. Sí. La tentación de San Pachón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura. Generalmente parecían estar extraviadas en el desierto y se dirigían a cualquier persona solitaria en demanda de hospitalidad. Y esto le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes escrita por Rufino. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. Fingió estar extenuada y dijo, ¡ay, estoy extenuada! La noche me ha sorprendido en este desierto. Permitidme, os lo suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias, dijo la mina. Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que lo obligaban a andar por el desierto. Dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Sin embargo, no fue esto solo, porque a esas palabras siguieron unas segundas, más dulces aún, mezcladas con risas y caricias. Y según la crónica, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas y al mentón de la seta, y según algunos, llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello. ¡Qué descripción más meticulosa! Sí, sí. Bueno, condenado a 10 infiernos, Juan de Egipto quiso iniciar, ya estoy condenado, dijo, abrazos impúdicos. Muy bien, dijo, voy a comenzar un abrazo impúdico. Entonces el demonio se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. ¡Ay, ay, ay! Juan de Egipto se avergonzó y en ese momento un tropel de otros demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajadas. ¡Ja, jaray! ¡Ja, jaray! ¡Ja, jaray! ¡Ja, jaray! ¡Ja, jaray! ¡Ja, jaray! ¡Jo, jo! Y por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio, que es lo que tendría que haber hecho desde un principio. Los ascetas hablaban del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia. Atención, los psicoanalistas. Asidia es una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. En su libro acerca de los monjes de Egipto, Cassiano escribió que se trataba de una fiebre pertinaz, me refiero a la asidia, cuyos efectos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta comenzaba a sentir horror por el lugar donde vivía, por su celda, desprecio por sus hermanos. La asidia es un mal de la soledad y era generalmente atribuida al diablo. Y parece que era muy intensa al mediodía. El mediodía es la hora de la asidia. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, ¿cómo le va?, cuenta que en los siglos X y XI, los monjes europeos le tenían miedo al sueño, porque la carne, durante las horas nocturnas, escapa a la virtud. Cassiano, en el siglo X, distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre, pero también amargas derrotas. Decía Cassiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. Entonces, los monjes dormían poco. Casi todos, no más de una o dos horas. Se establecían incluso guardias para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo después de morir en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer y en verdad no miró jamás a nadie. No era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por la voz. Nunca levantaba la mirada del suelo y a veces andaba con los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba, se contentaba con ir detrás de los compañeros atado a una soga. Pasaba en vela toda la noche y después mortificaba los sentidos, que eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir poquísimo, no se protegía del calor ni del frío. Comía una vez cada tres días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades aureolado de victoria. Qué bárbaro pasar por el mundo viendo solo el piso, ¿eh? Bueno, a mí también me gustó de esta charla esa consideración de Antonio cuando se cruza con una mujer y enseguida dice que es el diablo, ¿eh? Tenía razón, no importaba quién era la muchacha. Para él era el diablo. En su sí, vida, claro. Una mujer y el diablo eran lo mismo, ¿no? Bueno, qué cosa. Qué vidas tan raras. Qué vidas que uno no elegiría. Sobre todo, pero creo que no es santo nunca, ¿eh? Sí. No. Y no de esa manera, en cualquier caso, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, mire, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, que me contó historias de él, que él tenía un despertador que no le andaba. ¿Pero qué tiene que ver? Tenía que despertar temprano para ir al trabajo. Sí. Y entonces le había dicho a un vecino que se despertara a la misma hora, que él también lo llamara. Bueno, sí, pero estamos hablando y de otra cosa. Más o menos, acabamos de hablar de los monjes que dormían una o dos horas porque consideraban que durante el sueño el espíritu escapaba de la virtud. Bueno, y sí. Y al discotecario le habrá parecido pertinente contar cómo él se quedaba dormido, también llegaba tarde al trabajo. El discotecario me parece que está revelando sus formas de demonio con sus acciones. El discotecario es el demonio. Yo creo que sí. Señores. ¿Y le dio un disco o lo dejó me dio ir un así? Disco, sí. Me dio un disco porque. ¿Y si estaban en el desierto ellos? Sí, en lo que entonces era el desierto. Sí, ¿no? Que era casi todo el mundo. Claro. Ahora usted va allí donde estaban aquellos anacoretas. Hay un rally. Y está de gente hasta la pera. Sí. Galpones, fábrica de inodoro, todas esas cosas que hay alrededor. Así que ya no hay futuro para el anacoreta. Nos dio un disco que es La Huella del Desierto. De otro desierto, un desierto no muy rico en acetas, que es el desierto concebido en términos criollos. Claro. Es decir, lo que viene después del río Salado. Usted cruza el río Salado, el desierto. Y ahí está. Listo. Muy bien, se llama Huella del Desierto, esta huella que va a cantar don Alberto Merlo. Galopando distancias por el recuerdo, mi memoria se apea en el desierto. Esa tierra que un día fue del salvaje, supo de correrías y de coraje. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopes y alaridos por el desierto. La la la la la la ira, la la la la ira, galopes y alaridos por el desierto. Thank you.